Como decíamos antes, las tramas de la emoción, el dolor es muchísimo más complejo, ¿no? Y no solo, bueno, pues el dolor físico como antes tú manifestabas, sino el dolor que provocan las emociones, pues desde cualquier aspecto. Sí que es cierto que estos 2 años ya casi, ¿no?, han sido especialmente duros, sobre todo en el mundo de la cultura, en el mundo de la expresión artística. Y yo no sé, Fran, si ahí vosotros también pues habéis notado retroceso, ¿no? Y eso ha afectado también pues a todos los procesos creativos, no solo a los estados y de las emociones de cada uno a nivel personal, sino también a los propios procesos creativos, ¿no? Sí, nos hemos tenido que reinventar totalmente. Todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia cayeron como ficha del dominó todo. Y también lo que aprendimos los artistas es que teníamos que darle el valor que merece nuestro trabajo, ¿no?, y cobrar por él, que es una cosa que parece al principio como un poco absurda, ¿no?, que se cobre pues por un poema o por un recital online y demás, pero al final es en nuestro trabajo. Claro. Y es una cosa que creo que sí que hemos aprendido los artistas durante esta pandemia, y es a valorar el precio que tiene nuestro trabajo. Y hemos tenido, como te digo, que reinventarnos muchísimo, y gracias a, bueno, pues a Internet y a las plataformas, pues verá que lo hemos tenido un pelín más fácil, pero sí que ha sido un poco complicado gestionar todas las cosas de, bueno, pues de viajes, de firmas. Ahora ese libro, pues por ejemplo, no tiene todas las firmas, ni tiene todas las presentaciones que a mí me gustaría. Pues ante todo, pues hay que intentar que todo el mundo estemos bien y estemos sanos, pero bueno, se hace lo que se puede. Uno siempre se intenta adecuar a la situación. Te iba a preguntar también por las promociones y las presentaciones, pero antes me gustaría también preguntarte por Elvira Sastre, que te acompaña en la publicación con el prólogo. Es una autora que, bueno, muy conocida, ¿no?, conocida, ¿no?, en el mundo de la poesía, que ha despuntado en los últimos años con reconocimiento de crítica y también de público, sobre todo con muchísimos seguidores en redes sociales. Y cuentas además con el epílogo de Abel Azcona y el dibujo de la portada. Daniel, cuéntanos todas esas colaboraciones que te acompañan en la publicación. Pues mira, la verdad es que yo con eso estoy contentísimo, porque era todo lo que yo pedía para este libro. La editorial conmigo se ha portado increíble, y cualquiera que esté en una editorial o esté en este tipo de trabajo sabe que uno tiene que poner las expectativas siempre muy altas, porque después hay cosas que se van cayendo, gente que no puede, que tiene otro lío y demás. Y Daniel, que es un ilustrador maravilloso, era quien quería para la portada, quería que Elvira me hiciese el prólogo, quería que Abel me hiciese el epílogo, y lo puse como una meta un poco ambiciosa, alta y un poco inalcanzable, y no ni imaginaba ni por asomo que los tres estarían dispuestos y que les apetecía tanto, una vez que le envié el libro y, digamos, este proyecto creativo, que estuviese tan involucrado. Para mí la verdad es que es un placer, una sorpresa, y creo que acompañan bastante bien el libro, porque en este caso el prólogo de Elvira ya tiene una poesía muy muy directa, pero también muy muy delicada, y creo que para introducir el libro venía perfecto. Y Abel es un tío muy muy crudo, y para terminarlo con el epílogo yo también creo que era perfecto. Dice Elvira Sastre: se requiere mucha valentía para hablar del dolor y talento para escribir sobre él, pero solo una sensibilidad exquisita es capaz de traducirlo. Sumergirse en la pena es como nadar en un mar de alquitrán. Es alquitrán, sí, pero es el mar. Eso sobre traducción del dolor, ¿no? Sí, un poco eso. Yo creo que normalmente intentamos evitar el dolor, pensando que es una cosa que pasa, ¿no? Y poniéndote otra vez de nuevo el mismo ejemplo de una herida física, si tú una pierna está sangrando, no la deja, no cura solo, se te infecta, se te pudre, y al final pues tienes que acabar amputando y acabas perdiendo parte de ti. Pues exactamente igual pasa con el dolor emocional, ¿no? Que tendemos un poco a echarlo de lado y a dejarnos ahogar en ese mar metafórico que planteaba Elvira, pero lo importante es al menos no dejarse hundir. Bueno, la obra ya está a la venta, no vamos con los aspectos prácticos, la obra ya está a la venta. Se produjo el lanzamiento, creo que fue en abril de este año. Sí. Y desde entonces, bueno, pues en circunstancias normales, como decíamos antes, Fran, estaría más inmerso en procesos de promoción, de presentaciones aquí y allí, en distintos espacios, en distintos foros especializados en el mundo de la poesía, pero el COVID pues nos ha quitado un poco todo eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que además ya lo teníamos planteado hace bastante tiempo, porque ya pues teníamos planteada la publicación, porque normalmente pues antes de incluso de ponerse a escribir, pues ya tiene un poco planteada pues la editorial, los tiempos, porque esto es una cosa que requiere bastante trabajo, y ahora sí que hemos tenido que acostarlo todo un poquito más y que pues de la talla que ahora mismo la situación necesita. Claro, de todas maneras, en tu pueblo no podía faltar, ¿no? No, por supuesto. Pues, además, tenía muchas ganas de hacerlo en el convento, que desde que fui hace poco, que fui a la parte del museo, sí. Desde que lo vi dije, aquí tengo yo que hacer algo. Bueno, la obra ya está a la venta, la podemos encontrar, como decíamos, en las distintas plataformas, ¿no? Pues yo qué sé, desde Amazon hasta la Casa del Libro, la propia editorial, la propia web de venta online de la editorial, ¿no? Mueve tu lengua, en todos estos lugares podemos conseguirla, ¿verdad? También estará en la presentación de este viernes. Sí, o sea, en cualquier plataforma online de libros, como eso nos ha dicho, como la Casa del Libro, el Snack, el Posible, Amazon, cualquiera de esas plataformas, el libro se puede encontrar. También creo que aquí en la librería de Faula creo que lo tienen, pero yo aún así la presentación me llevaré unos cuantos. Claro. Después de Cuerpo a tu Tierra, siguen mostrando tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Con Traducción del Dolor. ¿Y qué diferencia hay? Porque, bueno, sí que es verdad que con Cuerpo a tu Tierra en el 2018 era una obra un poco más experimental, ¿no? No había intención a priori en un principio de crear el poemario, sino que surgió después de, bueno, pues revisar escritos y recopilarlos. Aquí ya sí que existía la intención de hacer este proyecto, ¿no? Han pasado 4 años, entonces, quieras que no, algo se aprende y sobre todo en el primero. El primero se cometen muchísimos errores, que a mí Cuerpo a tu Tierra es un libro que me encanta, sobre todo me encanta por eso, porque cometí muchos errores que solo se cometen en el primero, por tanto es un libro súper especial que no se va a volver a repetir en ninguno de los libros que escriba a partir de ahora. Pues sí que es cierto que han pasado ya bastantes años y la poesía es algo autobiográfico, si tú cambias, tu poesía cambia contigo. Y mi poesía, a mí no me gusta utilizar la palabra evolucionado porque significa se recoloca como en un estante superior, ¿no? Sí. Pero sí que ha cambiado y es diferente. Entonces, quien lea Cuerpo a tu Tierra va a encontrar cosas muy diferentes que quien lea Traducción del Dolor. Y creo que lo bueno de ambos libros son dos mundos totalmente diferentes, escritos por personas totalmente diferentes. Claro. Una de preguntas rápidas, Fran, si te parece. Sí. ¿Cuándo escribiste tu primer poema? Pues no, mira, no lo recuerdo. A mí siempre me ha gustado escribir y lo que sí recuerdo es haber escrito en el colegio. En el colegio me acuerdo haber escrito muchísimos cuentos. Creo que me gustaba más, porque sí que es verdad que bajo mi punto de vista el sistema educativo trata la literatura y la educación desde un punto de vista un poco arcaico y también desde el punto de vista un poco caposo, ¿no? Que te presentas en el instituto obras que a día de hoy a mí me parecen magníficas, como, no sé, como La Celestina o La Casa de Bernarda Alba, que quizás siendo un poco más mayor sí que lo puede disfrutar, igual que si te ponen poemas de Góngora, pues de repente tú con 15 años a ti Góngora no vas a empatizar con él, incluso si te lo obligan y te lo pones delante, te vas a pillar un poco de animadversión a la poesía. Entonces me gustaba, pero me gustaban más los cuentos. Sí que es cierto que me gustaba muchísimo Lorca, porque el primer libro que me regalaron de poesía era de Lorca, cuando era pequeño, y sí que era un libro que me gustaba muchísimo. Pero yo creo que no fue hasta un poco finales de instituto, principios de la universidad, cuando empecé a transformar los cuentos, digamos, los cuentos que había escrito en poemas. Yo creo que fue un poco en esa época. Claro, por eso que tú decías, ¿no? El tratamiento de las obras, de las grandes obras, de los grandes maestros de la literatura, por eso quizás ahora engancha más Elvira Sastre, que la encontramos en las redes sociales, que Góngora, ¿no? Que lo estudiamos en clase, forma parte del sistema educativo. El acercamiento es diferente, pero tanto de una manera como de otra, pues se produce porque sí que es cierto que la poesía es algo bastante minoritario, ¿no? Yo a día de hoy no lo tengo tan claro. ¿No? Yo no lo tengo tan claro porque ahora mismo en la estantería de los bestsellers hay libros de poesía, hay giras de poesía, hay conciertos de poesía, hay giras internacionales de poesía, hay premios, hay gente famosa, gente en alfombra roja, gente, no sé, yo creo que ahora mismo está en una posición bastante buena. Sí, creo que se podría mejorar y que se debería dar más importancia a que ahora mismo se está dando, pero bueno, yo creo que vamos mejorando. Sobre todo hay mucha gente leyendo, aunque yo creo que es más importante que haya más gente escribiendo, creo que es más importante que haya gente más leyendo que escribiendo, que sabes, yo creo cuando realmente hay competencia, cuando todo el mundo lee, no cuando todo el mundo escribe. Pero sí que creo que ahora mismo estamos en un momento bueno. Bueno, ¿y tu primer poeta? Benjamín Prado. Sí. Y bueno, ¿con el que te quedas ahora? ¿Ahora? Pues yo creo ahora que con Joan Margarit, ahora mismo. Y es lo que y nosotros lo que recomendamos pues es la publicación de Fran Barreno, Traducción del dolor, que como decíamos se va a presentar este viernes a partir de las 8 de la tarde en el convento de Capuchino. Fran, no queremos robarte mucho tiempo porque sabemos que estás ocupado y que nos has atendido en un momento de descanso en el trabajo, así que te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, nada, pues sí. ¿Qué le decimos a los oyentes de Radio Brique que nos están escuchando sobre Traducción del dolor, sobre este nuevo trabajo que nos presenta Fran Barreno, donde vuelve nuevamente a desnudar su alma con el poemario, y bueno, pues sobre ese proyecto? Pues nada, yo le diría que pasen el viernes por el convento de los Capuchinos a las 8. Si tienen alguna duda o les interesa, simplemente por escucharlo y ya está, poco más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues seguiremos en contacto, conociendo todos los proyectos que deriven de tu trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti.